Superman y sus compañeros al fin han llegado al lúgubre castillo de Tífano y el varón lo recibe hoscamente. De inmediato, deja ver que no es afecto a tener extraños en su mansión y solo la insistencia de Karen lo obliga a ofrecer parcamente hospitalidad a Calimán y a Solín, quienes junto con el profesor Lewis miran alejarse al extraño varón llevando del brazo a su hermosa hija. ¿Qué le parece, Calimán? No exageré al decirle que el varón de Tífano era un hombre extraño, ¿verdad? No, profesor, claro que no. Y deja ver claramente que le causa enfado vernos aquí. Esperaba solo ver a su hija Karen. Ah, absurdo. En mi carta le notifiqué que venía con ella para entregarle en propia mano. Poco faltó para que nos echara de aquí. Sin embargo, ratificó, ahora nos ofrece hospitalidad. Bueno, ¿qué hacemos, Calimán? Confieso que no tengo el menor interés de quedarme en este horrible lugar. Pero pienso en Karen. Es verdad, sí. Sería innoble de nuestra parte abandonarla. Y al lado de ese maniático que odia a todo el mundo... Calimán, mire. El gitano y el perro nos miran furiosos. Sí, es verdad. Es cierto. Sarko los vigila con gesto de furia contenida. Minutos antes, ha sentido los puños de Calimán y no puede ocultar el rencor. Lucifer, el enorme mastín que los atacara peligrosamente, gruñe rabioso mirando fijamente a Calimán. Se diría que los dos quisieran matarnos. No olvidarán los golpes que le dio usted, ¿eh? ¿Qué hacemos, Calimán? Serenidad y paciencia, profesor. A pesar de todo, nos quedaremos. Aceptando la hospitalidad del señor varón de Tífano. Vamos. Calimán avanza con paso firme rumbo al castillo, seguido del profesor Lewis y del pequeño Solín, quien voltea nervioso a mirar al gitano Sarko y al enorme perro Lucifer. Los gruñidos del perro y las voces ahogadas del mudo se confunden. También el gitano parece una fiera y quedan fijos observando a Calimán, quien se pierde entre las sombras de la noche. Sarko, según palabras del varón, jamás olvidará que Calimán lo golpeó. El enorme mastín Lucifer también guardará el rencor y su instinto asesino será siempre un peligro para el hombre increíble. Luego el gitano acaricia el hirsuto pelaje del perro y se alejan lentamente. Son como dos asesinos que han visto frustrados sus intentos criminales, pero que no olvidarán los golpes recibidos. Se alejan hasta confundirse con las sombras de la noche que envuelven el lúgubre castillo. El viento aúlla lastimero y de entre los densos nubarrones que presagian tormenta surge la luna llena. Una noche más de luna llena, que de acuerdo a las leyendas y consejas es noche de sangre y terror ante la presencia de los lobos humanos. Tiempo después, Karen de Tífano, Calimán, el profesor Lewis y el pequeño Solín permanecen sentados en los suntuosos sillones del salón principal del castillo, tenuemente iluminado por las gigantescas arañas que penden de los techos suspendidas de gruesas cadenas. El ambiente es frío y hostil. Los grandes cortinajes que cubren los ventanales crean un ambiente mortuorio y las paredes ennegrecidas por el polvo y el tiempo semejan los muros de una gigantesca cripta. ¡Ah! El barón de Tífano vierte el vino rojo en las cristalinas copas, mientras Calimán lo observa detenidamente. Parece un personaje arrancado de una novela de terror y de misterio. Qué extraño hombre. Conserva la altivez y la estampa de los antiguos nobles, pero su rostro es siniestro. Parece un cadáver viviente. El profesor Lewis, por su parte, entrelaza las manos nervioso, inquieto, al verse frente a aquel hombre que muchos años antes fue su rival de amores y que se casó con la mujer que a él amaba. No parece él mismo. Está envejecido y su rostro me recuerda la cabeza de un buitre. No estaré aquí mucho tiempo. Lo siento por Karen, pero no estaré aquí mucho tiempo. La hermosa joven, por su parte, contempla un enorme cuadro colocado en el muro principal. Es la pintura de una hermosa mujer que tiene asombroso parecido físico con ella. Es Teres Jefflin, su madre muerta 10 años atrás. No hay duda que papá la sigue amando. Conserva esa pintura en el mismo sitio que recuerdo desde niña. Y hay un ramo de flores como ofrenda imperecedera. No imaginé que fueran a tener tantos obstáculos para llegar hasta aquí. Los esperaba desde anoche. El varón avanza hacia ellos, llevando en sus huesudas manos la charola de plata con 4 copas llenas de rojo vino. Debí haber enviado a Zarco por ustedes. Hubiera sido oportuno, aunque no creo que hubiera cambiado mucho la situación. Todo estaba en contra nuestra. ¿Qué tratas de decirme, Karen? Bueno, por un momento creímos que alguien se empeñaba en impedir que llegáramos vivos al castillo. ¿Verdad, profesor? Así es. Tuvimos varios actos de sabotaje. ¡Oh, qué tontería! Toma esa copa, Karen, y brindemos por tu feliz retorno al hogar. Gracias. Profesor Calimán, sírvanse a acompañarnos en el brindis. Se lo agradecemos. Es un honor. Cada uno sostiene la copa y las miradas convergen hacia el varón, quien sonríe casi amable al decir: por el feliz retorno de mi pequeña Karen, por la dicha de tenerla de nuevo en este viejo castillo, de donde no saldrá jamás. Jamás. Hay inquietud en la hermosa joven, quien responde: ¿qué dices? ¿No saldré de aquí jamás? ¿Bromeas? No tengo por qué hacerlo. Es lógico suponer que si has estado ausente tanto tiempo, ahora regreses para quedarte definitivamente. Hay seguridad y dominio en el tono de voz del varón, y su bella hija lo mira desconcertada. Bueno, es que el profesor Lewis y yo habíamos pensado que... ¿Qué habían pensado? Ante el titubeo de Karen, el anciano profesor intercede. Creímos que Karen estaría solo aquí un tiempo, aprovechando sus vacaciones para después retornar a Londres. ¡Qué absurdo! Y tú podrías venir conmigo, claro. Creo que es tiempo ya de que salgas de este lugar tan triste, papá. Tan fúnebre y lleno de recuerdos que... Es nuestra casa, nuestro hogar. Sí, sí, claro, pero... Ay, no sé cómo decirlo. Me parece que es tiempo ya de evolucionar, papá. Dejar atrás todo lo que suena a nobleza y pasado. Vivimos en una época moderna que... Karen, ¿acaso reniegas de tu espíritu? No. No, por supuesto que no. Solo que... Bueno, creo que hablaremos de esto después, con más calma. Será igual. Encontrarás la misma rotunda negativa. Mientras viva, jamás abandonaré esto que me pertenece. Nací en estas tierras y moriré aquí. Y tú a mi lado, Karen. Y cuando seas la única dueña de todo esto, tendrás que jurar que por siempre vivirás aquí. ¡Por siempre! Señor barón, quisiera abonar en la idea de Karen diciendo... Profesor Lewis, usted no tiene ya ninguna injerencia en esto. Cuidar a Karen durante su estancia en Londres fue su misión. Eso ya terminó. Y le ruego no se inmiscuya en nuestras vidas, ¿comprende? Usted solo es un extraño. Usted solo es un extraño. El profesor Lewis frunce los labios en gesto de enfado ante la actitud desafiante y yosca del barón de Tífano. El anciano profesionista siente un impulso incontenible de responder. Señor barón, le suplico profesor, que... Profesor, por favor. Creo que todos estamos excitados por el cansancio y no es este el momento oportuno para hablar. Ay, por favor, yo le ruego que se tranquilice. Creo que fue un error venir aquí. Sí, yo también lo considero. Los ojos verdosos del barón quedan fijos en el profesor, con expresión de enfado y desprecio. La situación se hace cada vez más tirante y Calimán decide intervenir. Señor barón, permíteme felicitarlo. Realmente su castillo es suntuoso. En estas épocas modernistas difícilmente puede encontrarse un sitio así tan suntuoso y soberbio. ¿Le parece? Demasiado. Las costumbres y pompa de la nobleza se ha olvidado ya en Europa. Todo evoluciona de acuerdo a la época, pero solo hay algo que permanece imperecedero: el linaje y la estirpe de quien sabe hacer honor a su herencia de noble. ¿Debo agradecer sus palabras? No, pues sí que es verdad. Este es realmente un sitio hermoso y señorial. Magnífico. Calimán se incorpora del sillón, avanzando hacia la enorme chimenea en cuya parte superior luce la hermosa pintura de Teres Jefflin, la madre de Karen. Una verdadera obra de arte, digna de competir con un Rembrandt. Supongo que tan bella y distinguida dama es Teres Jefflin. Sí, Calimán. Ay, mi madre. Era muy hermosa y distinguida. Dones que usted heredó generosamente, Karen. El parecido entre las dos es asombroso. De no ser por las ropas diferentes, diría que usted es la misma, Karen. Usted es quien está retratada en esa pintura. Está usted en lo justo, Calimán. Karen es muy semejante a mi adorada Teres. Son iguales. Cuando se pintó ese retrato, Teres Jefflin tenía tu misma edad, Karen. Lo recuerdo. Es por eso que el parecido es exacto. Profesor Lewis, ¿cómo sabe usted eso? ¿Cómo puede estar enterado de un detalle tan importante? Simple y sencillamente, porque fui yo quien pintó ese cuadro. ¿Qué dice? ¿Usted? ¡Oh, miente! ¡Miente! Oh, no tengo por qué hacerlo. Hace exactamente 22 años. Dos. Antes de que ella se casara con usted, señor barón. ¿Está usted plenamente seguro? Por su sorpresa me doy cuenta que usted ignoraba el detalle. Y es extraño. Suponía que Teres se lo había dicho. Ella posó en mi estudio durante aquella época en que sosteníamos un hermoso romance. ¡Cállese! ¡Papá! No admito que sus labios pronuncien el nombre de mi adorada esposa muerta. Y mucho menos que haga mención de su estúpido interés hacia ella, que por fortuna terminó hace mucho tiempo. Señor barón, ¿no considera una ofensa mencionar el pasado? Creo que no es malo decir que Teres Jefflin estuvo a punto de casarse conmigo y de no ser por usted... ¡Se callará de una vez! ¿O quiere que le haga tragar esas palabras? ¡Papá! ¡Por favor, cálmate! El barón de Tífano crispa las manos nerviosamente, mirando con furia al profesor. Se diría que en aquel momento es capaz de lanzarse sobre él y ahorcarlo, pero la mirada serena de Calimán y el gesto de reproche de Karen lo hacen contenerse. Creo que es hora de que conozcas a tu prometido, Karen. Iré por Lucas Van Doren. Les ruego me disculpen. El salón. Calimán, el profesor Lewis y Karen se miran entre sí un tanto desconcertados. ¡Demonios! Creí que iba a lanzarse sobre mí para matarme. Profesor, le suplico que lo disculpe. Él está nervioso, emocionado sin duda por mi presencia, pero no creo que su intención haya sido ofenderle. ¿Usted qué opina, Calimán? Me parece que el barón de Tífano guarda un profundo y apasionado recuerdo de su esposa. No es criticable, pues debemos tomar en cuenta que son muchos los años que ha vivido en la soledad de este castillo, tan solo acompañado de sus recuerdos. Sí, es verdad. Y el recuerdo de mamá es algo que le pertenece íntegramente y no admite que nadie lo toque. De acuerdo. Aceptemos que el señor barón se ofuscó cuando mencioné que ella había estado a punto de casarse conmigo, pero Calimán, ¿no le parece que las facultades mentales del señor barón están Hay silencio entre ellos. Silencio que presagia temores y certeza en las palabras del profesor. Y Karen exclama: hay algo que me desconcierta. Papá quiere, como ustedes lo han oído, que me quede aquí para siempre. Eso es horrible, ¿no les parece? Sería tanto como enterrarme viva en este lúgubre y misterioso castillo. ¿Qué misterios y peligros existen en aquel viejo castillo? El barón de Tífano está perturbado mentalmente. ¿Qué hay de cierto en la existencia de lobos humanos en aquel apartado rincón al norte de Hungría? ¿Calimán se enfrentará a enemigos infrahumanos?